Yo quiero que a mí me quiera. Bueno, volvimos al aire y aquí estamos con Juan Pablo Meaca. Yo les contaba que habíamos ordenado desde ayer algunos temas para charlar, temas más que interesantes. Les pido que estén atentas y atentos. Y como les decía hoy, Juan Pablo es una figura muy importante, la más importante de los derechos, por los derechos de las niñas, niños y adolescentes, que debería ser de consulta de todos los profesionales, abogadas, abogados, fiscalas, fiscales, juezas y jueces que trabajan con niñas, niños y adolescentes. Hemos estado mirando seguramente a lo largo del programa, le voy a consultar, hay fallos, hay decisiones que se toman que son increíbles. Así que vamos a presentarlo a Juan. Te agradezco muchísimo que estés en el último programa. Ha sido también un pilar fundamental para nosotras en cuanto a consulta, comunicación y aprendizaje sobre todo. Bueno, gracias por la invitación. Bueno, la idea de hoy es también hacer un cierre de un año que la verdad tuvo mucha intensidad, sobre todo porque fue un año donde hemos acompañado muchas discusiones a nivel nacional, digamos, discusiones que yo creo que al margen de del resultado final fueron en realidad momentos donde la juventud empezó a tener un protagonismo, donde hoy tenemos a los jóvenes movilizados con varios temas que vamos a hablar un poco hoy, los vamos a desarrollar, pero una de las cuestiones que es fundamental por ahí del organismo y que es fundamental de lo que uno busca y es la participación, es el espacio, es la escucha, es la voz directa de los adolescentes sin interferencia de ningún tipo de adulto. Yo creo que este año ha sido un año de un despertar en cuestiones que les atañen, que estuvo relacionado con la educación sexual, que estuvo relacionado con el embarazo, que estuvo relacionado con el aborto, que estuvo relacionado con un montón de cuestiones, donde esta parte de la sociedad, que son los niños y adolescentes, empezaron a pedir el espacio que les pertenece, empezaron a mostrar sus voces, empezaron a movilizarse, empezaron a tener una participación política que hoy vamos muy activa. Muy activa, que hoy vamos a hablar un poco de la adolescencia, las niñas y las adolescentes y esta participación como grupo, como espacio también, como sujeto de derecho, pero como espacio también de poder, que es, digamos, sencillamente que es la manifestación de algo que estableció la Convención de los Derechos del Niño hace 30 años y que nosotros hoy empezamos a verlo, y lo empezamos a ver cuando en un proceso político, social, de género, de niñez, los involucró. Entonces tiñeron de color verde las calles, las avenidas, los espacios, los colegios, las instituciones, y empezaron a hacer un planteo que nosotros en todos los órdenes consideramos que es un planteo que también, al margen del resultado y al margen de alguna cuestión por ahí violenta y agresiva que habría que haberle sacado, se permitió a la sociedad empezar a hacer un debate concreto y que se transmitió después a los espacios de poder, a los espacios específicos para sancionar las leyes, que se mantiene hoy, que mutó, sí, que empezó siendo una cuestión de aborto y hoy ya abarca educación sexual, abarca embarazo y abarca niñez y abarca los roles y abarca y la protección, y la protección y ya habla abusos. Y bueno, hoy vamos a hablar un poco también de abuso, abarca todo. Sí, porque era como que tardamos un poco en darle bolilla a la convención, y también las niñas, niños y adolescentes, sobre todo los adolescentes, que son por ahí los que más se expresan, tardaron un poco en darse cuenta de todos sus derechos. Y esto, como vos decís, que arrancó como una lucha por un derecho, que es el aborto legal, seguro y gratuito, también les despertó un montón de espacios y de cosas que les estaban pasando, que creo que no se habían dado cuenta, que los podían reclamar, no se dieron cuenta que lo podían hablar, que esto es fundamental, como vos decís, y que había quien los escuchaba. Esto también. Sobre todo, además, porque se está produciendo en esos espacios una transformación de la sociedad que tenemos. Uno cuando, digamos, aborda los espacios de niñez y adolescencia y está en sus ámbitos, hay ya una transformación, primero en cuanto a la diversidad, de aceptación de la diversidad, de aceptación del otro, de aceptación del otro con la elección que tome, de una mirada mucho más inclusiva, sobre todo que la que tenemos los adultos, sí, de un, sobre todo de un posicionamiento, creo yo, de una discusión pensada, orientada, fundamentada, que muchas veces destruye por ahí la concepción que hay de los adolescentes de que están en cualquier cosa o que no pueden dar una discusión o no pueden hacer un planteo. Yo creo que nos han enseñado este año que han estado mucho más a la altura de las circunstancias que los representantes. Ya no le podemos poner más la mirada adulta a las cosas porque ellos tienen su propia mirada y su propio reclamo, esto es así. Sí, y sobre todo porque, bueno, en el momento que se produjo un debate nacional, nosotros por ahí descubrimos que ellos estaban a la altura o que habían tomado la decisión no solamente de acompañar el debate, sino de capacitarse, saber, estar instruidos, y también nos permitió ver en la televisación de horas y horas de discursos de ambas cámaras, también descubrir que muchas veces los adolescentes tenían más nivel y estaban más preparados de mucha de la gente que le tocó votar, que no supo fundamentar un voto o que no supo dar cuenta de esto que es, yo creo que importante, y es que los chicos también exigen ser representados. Sí. Esta cuestión de que los senadores y los diputados, creo que una de las grandes demandas, sobre todo que involucraba al sector de la niñez y de la adolescencia, era que, sobre todo de muchos de los que hablaban de la niña embarazada y de coso, de la niña abusada, pero sí, no se pusieron en el lugar a la hora de votar de esa niña o ese adolescente. No, entonces, y ahora yo creo, Juan, que los partidos políticos se van a tener que poner las pilas a la hora de seleccionar sus candidatas y candidatos. Ya no se puede poner más a alguien que no tenga perspectiva de género y que no esté formada en todos los temas. Porque la verdad que algunos discursos, más allá de estar a favor o en contra, fueron vergonzosos. Hay cosas que no se pueden sostener porque son casi estúpidas. No se pueden repetir cuestiones que fueron mitos de nuestra infancia hace 40 años y que hoy no tienen nada que ver, y que sabemos que no tienen nada que ver porque con un mínimo de educación nos dimos cuenta que no era así. Y hay gente que lo sostiene, entonces te das cuenta que no hay formación. Yo, antes de pasar al listadito de temas que tenemos, quisiera, porque hoy tuvimos una consulta y la verdad es que me quedé muy impactada porque tiene que ver con esto de lo cotidiano y porque tiene que ver con esto que hace años demando, y que es la formación y la información. No sé si desde qué lado se está fallando, y esto lo tendríamos que mirar. Las personas deberíamos conocer todos los alcances de las leyes. Y estoy hablando que nos llegó un reclamo, una pedido de ayuda de una amiga en común, que hablaba de que en su edificio, el portero de su edificio o el encargado de su edificio, llevaba a una niña de 11 años al trabajo, le decía que era su hija, pero era la hija de la novia, y este señor la embarazó después de seguramente un largo abuso o alguna violación. La embarazó y la niña sigue embarazada porque no le quisieron hacer la ILE, porque le dijeron que no se la hacían para poder hacer el ADN a ver si era culpable o no. Esto es muy grave, pero también es grave que en el edificio hicieron una asamblea y el administrador y el consejo del edificio decían que había que dejar actuar a la justicia y mantenerlo en el trabajo porque tenía derecho a trabajar. Yo, Juan, como mi amiga, como nuestra amiga, me sentí desesperada porque no puedo creer que un grupo de personas no pueda pensar en las niñas y en los niños que hay alrededor. Y esta persona, este encargado del edificio, que voy a decir el nombre, si lo tengo por acá, se llama Manuel Coca, ya venía escapando de Salta de unos abusos y se instaló en este lugar y volvió a cometerlos. Bueno, es una cuestión que hoy le vamos a dedicar un poco de tiempo, que está marcada por, yo creo que el caso de él, y cuando hablemos un caso un poco de Lucía, van a estar enmarcadas las dos por una cuestión, y se basa en algo que nosotros hace 3 años En la provincia estamos trabajando el tema de abuso, hemos tenido grandes avances y también tenemos grandes por ahí dudas en cuanto a la dificultad que tiene trabajar con la sociedad. El abuso, si algo caracterizó el abuso, sobre todo a mí cuando me toca hablar con los chicos y todo, y contarles un poco de dónde venimos y dónde estamos, es que cuando a mí me preguntan, bueno, hay más situaciones de abuso, y en realidad no hay más situaciones de abuso. Nosotros es una cuestión que las empezamos a ver, y que la veíamos, y la empezamos a exteriorizar y la empezamos a denunciar y la empezamos a replantear como problemática y todo. Entonces, venimos de una sociedad que durante mucho tiempo sabía que estaba pasando estas cuestiones y que no se denunciaban, eran cuestiones que se mantenían dentro de las familias. Nosotros hace unos días nos visitaron adultos que se han organizado y y están capacitando, y son adultos que han sufrido de niños abuso y que pueden hacer un relato desde el adulto. Entonces, para arrancar, una de las problemáticas de la cuestión del abuso es esta construcción social que se hizo durante un montón de tiempo, que era algo que no se denunciaba, que era algo que se manejaba familia adentro, que era algo de que no tenía una sanción concreta. Entonces, que vos tenés sobre todo al abusador que repite constantemente el delito y termina vulnerando a un montón de chicos. Sí. Nosotros cuando empezamos a trabajar el tema de abuso en la provincia, y claramente una de las primeras dificultades que tuvimos es que el documento y el protocolo que tenemos vigente y el camino que se está haciendo con el protocolo fue arrancar de cero, porque no hay ninguna provincia que tenga una herramienta. Recién ahora están algunas provincias empezando a copiar un poco el protocolo nuestro y empezando a trabajar un poco en el tema. Claro, pero también tenemos que tener en cuenta que el protocolo es una guía que se debe adaptar a cada caso en particular, porque las violencias, la verdad que nosotras o quien la padece de todas maneras distintas. Primero está el ser humano y lo que le pasó, y después el protocolo como guía para actuar. Pero tampoco es que no nos podemos salir de ahí, bueno... No, el protocolo dice esto, no vamos a escuchar a la persona, porque también se cae en ese error. Sí, además hay algo, a ver, hay una cuestión que resalta en esta intervención, y es que la víctima de abuso la situación, el hecho, la gravedad del hecho lo va a acompañar el resto de su vida. Entonces, una de las cuestiones es que esto que le pasó lo acompaña. Y la persona que le generó esto, pasado unos años, vuelve a estar en libertad. Y vuelve generalmente a reincidir en esta conducta, porque es una conducta que tuvimos tiene... la suerte de denunciar, de poder denunciarla, porque a veces ni podemos eso. La víctima de violencia a veces ni siquiera puede denunciarla. Claro. Hoy entonces, cuando a mí me consultaban, nosotros hemos tenido un montón de avances. Uno de los grandes avances que tenemos, hoy tenemos... garantizado para niñas y adolescentes la posibilidad de la interrupción legal del embarazo. En la provincia, gracias a Dios, hoy con su guía provincial y con su sistema, es una cuestión que a cada una de las niñas y adolescentes que quieran acceder al derecho lo pueden hacer, y que es la verdad, cuando uno ve los casos de otras provincias que se interrumpe o no se deja... llevar adelante una interrupción cuando hay una voluntad clara de la niña adolescente, la verdad es otra vulneración sobre ya la vulneración que viene. En cuanto a la cuestión de material genético, concretamente, técnicamente, judicialmente, nosotros en la interrupción contamos o se genera material que rápidamente ya hay un protocolo para guardarlo y podemos saber con un procedimiento de ADN saber quién es el autor del abuso. Claro. Entonces, en cuanto a eso, no hay ninguna, digamos, ningún tipo de problema en necesidad de que tenga que llevar adelante un embarazo por el material genético. Por esto que pasó, claro. Pero insisto, Juan Pablo, cuando en esto, por ahí nosotras vivimos como en un microclima, digo yo. A quienes estamos trabajando en el tema, involucrados por un lado o por otro, que lo abordamos desde distintos espacios, más o menos conocemos la temática o nos vamos consultando para avanzar, para hacer las cosas lo mejor posible. Pero ¿qué le está pasando a esta sociedad cuando 10 personas de un edificio deciden que el señor tiene derecho a trabajar sin poder pensar siquiera un momento, no solo en esa niña, sino en los restos de, en el resto de las niñas, niños del edificio? Sí. ¿Cuáles serían las medidas? Porque hay medidas de protección. Y mira, es, acá vamos, podemos hacer un paralelo de uno de los temas que traíamos, que es el tema de Lucía y también su situación legal y cómo los jueces y esta mirada de la justicia. Y eso está amparado en que en una decisión de unos adultos, de un edificio, de la administración de un edificio, y que tienen que resolver esto, y que tienen hijos, y que sus hijos van a quedar expuestos también a esta persona, claro, terminan descreyendo del relato de la víctima. Entonces, como yo no creo en el relato de la víctima, siempre planteo, terminan planteando que la víctima miente y que se le quiere hacer un daño. Es una niña de 11 años. Claro, y que se quiere un daño al adulto. Este relato, que va a ser el mismo relato cuando hablemos con un poquito de Lucía, vamos a llegar a la misma conclusión, es una construcción que se hace de no reconocer en los niños o pensar que el niño está mintiendo, entonces que no puede haber sido este hecho, aun cuando uno tiene pruebas. Digamos, hay negación del hecho hasta cuando uno puede demostrar médicamente que está abusado, que ha quedado embarazado, y siempre hay también en esto que en el caso de Lucía quedó patente en la consideración de los jueces de bueno, el niño o el adolescente termina siendo hasta el responsable de lo que le está pasando. Claro. Y cuando se nos planteó, cuando plantearon esta situación, nosotros en las situaciones de abuso que intervenimos, inmediatamente hecha la denuncia, hoy todos los organismos judiciales, que la verdad en la provincia de La Pampa, sobre todo a mí que me ha tocado hacer recorrido en otras provincias, todo, hay una clara mirada de que lo primero que se hace es no solamente salvaguardar a la víctima, sino al resto de los potenciales víctimas. Claro. Nadie se le ocurriría plantear que ante una denuncia de una persona que está en contacto con niños, en virtud de sus derechos laborales, los dejamos en contacto con los niños hasta que tenga sentencia firme. Sí, este es mi enojo puntual y lo digo en todos los medios que puedo, porque yo no puedo creer, y esto te dejo aparte, es una opinión absolutamente mía, yo no puedo creer que haya una parte, aunque sea mínima, de la sociedad pampeana que quiera votar a McAllister como gobernador, sabiendo toda la historia que padecimos con McAllister y el Patilla Kruger. Entonces, no puedo pensar siquiera que alguien pueda ponerse en ese lugar y que no protegió a los niños, que protegió al abusador, que tuvo un montón de niñas y niños en riesgo durante mucho tiempo, y esto me pasa, no entiendo esa parte de la sociedad. Y ahora sí me quisiera ir concretamente a lo de Lucía, porque es un tema de agenda, porque es un tema gravísimo, porque me gustaría saber, esto está en primera instancia, se puede apelar. Mirá, y se podría pedir el jury al Consejo de la Magistratura. Todo esto son las preguntas. Yo creo de la primera cuestión que plantea el tema es cómo hemos mejorado como sociedad. ¿Por qué? Porque un fallo que es injusto no lo soportamos más. No. Entonces uno ve la reacción que ha habido en las redes sociales, en los medios de comunicación, en los actores, en la calle, de que la sociedad, este tipo de sentencias, cuando claramente no es una sentencia, uno cuando la lee indigna más de que cuando se la cuentan. Creo que uno cada vez que penetra en los fundamentos que han tenido, ve lo injusto del razonamiento, ve la falta de una mirada con respecto a los derechos de la niñez, a las leyes de niñez, a lo que dice la convención. Hoy, a mí cuando me consultan y plantean otro tipo de leyes, es las leyes de niñez, las leyes de derechos humanos, la Convención de los Derechos del Niño, toda esta documentación que tenemos, tiene privilegio absoluto sobre toda otra norma, sobre todo sobre cuestiones de adultos. Sí. Entonces, creo que la primera cuestión que se puede analizar es, ya no pasa, ya no por ser un fallo judicial la gente lo acepta. No, claramente sí, además la gente de todos estos derechos, del tema de la justicia, el accionar de la justicia. A Lucía la callaron primero y silenciaron también su cuerpo después. La mataron 10 veces, desde ese fatídico día hasta hoy la viven matando. Yo lo que te puedo decir es, lo primero eso, la reacción, como sociedad, como actores jóvenes, yo por ahí en mis redes sociales hay muchos adolescentes y muchos chicos, y su mirada y su posicionamiento, yo lo veo como algo de una transformación que se está produciendo, y a mí eso me genera saber que vamos bien atrás nuestro una generación que va a cambiar un montón de miradas, y una de las miradas es esa. El fallo, claramente hay dos cuestiones que no tiene un posicionamiento. Uno es sobre la niñez, ¿viste? Porque sobre niñez, sí. y otro es sobre género. Hay muchos que están haciendo mucho hincapié en género, pero tampoco tiene una mirada de niñez porque ella era un adolescente. Claro. Entonces, esta cuestión de que hay dos cuestiones que están vulneradas, y está vulnerada no solamente su condición de mujer, sino está vulnerada su condición de adolescente. Cuando uno lee el fallo, indigna una después cuestión, de descomponerse y de poder seguir leyendo en tres o cuatro intentos, que es lo que me pasó. Que es terrible, porque uno cuando lee algo que sabe cómo termina, en realidad, y ve el relato por ahí sin sentimiento, ve el relato sin posicionamiento. Pero además no tiene rigor profesional, es estúpido, lo podría haber escrito yo con mucho mejor criterio, sin tener ni idea de derecho, porque vos no me podés decir que alguien que le compró una chocolatada y una galletita no tenía deseos de violar. Yo además creo que hay una cuestión que sí voy a marcar, que es uno de los grandes trabajos que hago a diario, y es una cuestión discursiva que hay que bajar en la sociedad, y que todo adulto tiene que saber que en niñas, en niños y en adolescentes la voluntad está claramente afectada por la falta de madurez. Tal cual. No hay un juez, porque este fallo tiene un gran porcentaje de los fundamentos y de sus hojas tratando de plantear que la adolescente de 16 años estaba en una relación totalmente consentida y libre. Y nosotros, con esta lucha que tenemos con el tema del abuso, y que yo lo trato constantemente, no en las capacitaciones, en los lugares institucionales, de plantear, es que el adulto tiene que tener claro que toda actividad bajo los 18 años hay un aprovechamiento de la inmadurez, y es en nuestro país un delito. A mí la sentencia, una de las cuestiones que yo creo que se lleva puesta es toda la mirada de niñez, que han generado un montón de leyes, que han generado un montón de compromisos internacionales que tenemos, que su gran esfuerzo lo hace en tratar de plantear que la joven, donde estuvo y cómo estuvo, fue consentido, y es creo que la mayor indignación que nos produce a todos ver cómo se trata de justificar una cuestión que a todas luces no solamente vulneró los derechos de la niña, sino que tuvo terribles consecuencias en su vida. De ahí en más, lo que vos planteaste, creo que la movilidad que está generando esto va a implicar presentaciones, va a implicar análisis de una Cámara que ya ha tenido varios fallos donde no ha habido una mirada desde el posicionamiento de niñez, de adolescencia y de género que se le está pidiendo, y que va a tener, yo creo que también, consecuencias a nivel nacional de algo que se está exigiendo ya hace un montón de tiempo, y que por ahí en estos casos por ahí estos casos más mediáticos, más de conocimiento público, cada vez que hay una sentencia no observamos, que es que esta cuestión del género, de la niñez, que esta cuestión de los derechos humanos, con las grandes letras, con los derechos humanos diarios, con los derechos humanos que nosotros queremos garantizarle a todos los sectores, con los derechos humanos de todos los tipos de grupos sociales, de elecciones, de diversidad que pueda haber, tienen que estar garantizados en los marcos jurisdiccionales, en los jurados, en los tribunales, en el juez, en las cámaras, en todos esos espacios, concretamente, tiene que estar plasmado en la sentencia. Porque si no, nosotros podemos hablar mucho de la no violencia sí. contra la mujer, de los días, de hacer campañas, de trabajar con niños y adolescentes, pero después, si en los ámbitos donde se tiene que impartir justicia, claramente no hay un posicionamiento con respecto a algo que a todas luces, como vos decías, cuando uno lee la sentencia no necesita ser un jurista, no. Cuando un adolescente es levantado por una persona que la conocía hacía dos días y termina como terminó, claramente tiene que haber una responsabilidad de esa persona y no se puede plantear que no. terminó muerta que exclusivamente por una cuestión del azar y que toda su responsabilidad en cuanto a la actividad sexual, en cuanto a haber sido trasladada y en cuanto a haber sido violentada, termina siendo responsabilidad claro. del adolescente. Sí, es impresionante. La verdad que sí, yo espero que esta sentencia se apele, que se revierta y que por sobre todas las cosas se haga una presentación al Consejo de la Magistratura y se haga el jury a estos jueces como corresponde. Si no tienen formación en género, en infancia, niñez y adolescencia, que la tengan. Pero no se puede seguir así. No. Nos estamos encontrando con una falla enorme en la justicia. El año que viene vamos a hacer hincapié en esto, en el acceso a la justicia y en las resoluciones de estas cuestiones. Y en la formación, que aparentemente en La Pampa no la tendríamos, hoy están trabajando muy bien en el tema ASI, sobre todo en el abuso sexual en la infancia. Pero bueno, hay que seguir aportando porque también ahí se encuentran algunas cuestiones para mirar y también en los medios de comunicación que cometen el error de cómo tienen acceso a los fallos, después no se fijan qué comunican, qué difunden y eso también están incurriendo en un delito casi. Sí, el año que viene habíamos elegido un poco de los temas y vos has mencionado algunos. Yo creo que se ha abierto una discusión nacional, que esa discusión va a continuar el año que viene, que esa discusión va a estar relacionada con un montón de cuestiones, por ejemplo, los posicionamientos de un año que es electoral, que va a ser importantísimo. Creo que es un año que se viene con un montón de debates. Digamos, el debate del aborto solamente abrió y mostró cuestiones que se conocían, pero que no se explicitaban y que no se planteaban, por ejemplo, es concretamente lo de educación sexual, claro. Que teníamos una ley, que tenemos un montón de años, que tenemos programas, que tenemos materiales, que tenemos un montón de cuestiones, y que después cuando uno lo plantea concretamente, territorialmente, sabía que era algo que era de difícil implementación, porque todavía en el fondo hay sectores que no están de acuerdo, no quieren el planteo de la cuestión en las escuelas. Creo que lo que viene en esos temas es una discusión nacional. Creo que hay algo en esto que creo que nos está sirviendo a todos, que es se va a discutir a nivel nacional. Es decir, ya no va a haber una discusión por una provincia, claro, no va a haber una provincia, sino que el año que viene es un año donde, sobre todo los sectores que estamos acompañando el debate de estos temas, creemos que se tiene que haber un gran debate nacional sobre todos los temas. Nosotros, en virtud de eso, estamos preparando un material que Rob Ferrer se va a encargar de ilustrarnos y que es estadísticamente con una mirada, con una política sobre todo y una mirada y una construcción que hacemos pensada en la niñez, lo que ha pasado con la situación de embarazo adolescente durante los últimos 3 años en la provincia y sobre todo que en no la provincia es... y en el país, porque somos en América Latina y en el Caribe el país con más con mayor número de embarazos adolescentes, que no es poco. Y sobre todo lo que nos tiene en el trabajo que estamos armando es que no es solamente en quedarnos en ver cómo está, sino en incorporar, yo creo que son las dos herramientas que le falta ser explotadas para evitar las situaciones, no solamente de los embarazos, sino las situaciones de abuso, que son el tema de educación, que es el gran tema que se va a poner en debate, y el tema de anticoncepción, que claramente vamos a necesitar una política nacional en cuanto a la anticoncepción de lo que son todos los adolescentes y el real acceso de los chicos a los métodos anticonceptivos. Y también la protección de las enfermedades de transmisión sexual. Exactamente. Entonces, ahora, todas estas cuestiones claramente se van a poner en debate, va a ser un debate nacional, va a ser un debate nacional que va a ir acompañado esta vez de creo de yo de toda la mirada también con el tema de los abusos que se incorpora y esta cuestión de género y con los palos de los antiderechos en la rueda. Por supuesto que creo que también va a permitir blanquear esta cuestión. Sí. Esta cuestión que yo creo que es muy importante, porque nosotros, sobre todo la Defensoría, como organismo público, yo creo que es de niñez, por lo menos tengo el dato del Congreso, que fue el único organismo de niñez público que de todas las provincias, habiendo un montón de otros organismos, que emitió una resolución acompañando y exigiendo el tratamiento y la aprobación del proyecto. Creo que nosotros en ese momento planteábamos, y creemos que ahora nos lo ha mostrado la realidad, que estábamos en lo cierto, de que no era una cuestión solamente que estaba oponiéndose al aborto, sino que había una mirada en cuanto a la diversidad, había una mirada en cuanto a la sexualidad, a los derechos y a las libertades, derechos, a la educación y a todos los elementos, y que había una oposición a todo esto, que el discurso era un discurso que nos volvía 100 años para atrás, que era un discurso que no aceptaba la elección de muchos adolescentes y muchos niños, que era un discurso de alto nivel discriminatorio para sectores y sobre todo para ciertos sectores en cuanto a la elección, que era un discurso que iba a determinar que un montón de niñas y adolescentes se murieran. Sí, y este discurso, que no es solamente un discurso, en la acción son muy dañinos por justamente ser antiderechos y fueron quienes frenaron la designación del defensor o defensora de niñas, niños y adolescentes, que no es poca cosa. Y yo acá sí te quiero hacer una pregunta, porque yo quiero saber si este freno tiene nada más que ver con los antiderechos, si hay una cuestión político-partidaria, porque todo esto que venimos contando de que va a suceder el año que viene es fundamental, con la figura de un defensor de niñas, niños y de adolescentes o defensoras a nivel nacional, y que pueda haber un trabajo federal en estas cuestiones. Yo, mira, lo que te puedo decir, bueno, nosotros hemos participado como organismo, en realidad en la designación del defensor, gracias a Dios por la invitación que hemos tenido de Norma Durango y de la diputada Carrizo. Hemos sido parte de la confección de la prueba, hemos participado en los orales. Yo lo que te puedo narrar es que inmediatamente se conformó la comisión bicameral, donde hay 5 diputadas y 5 senadoras. 5 senadoras se empezaron a poner obstáculos constantemente, pidiendo la nulidad del concurso, atacando a las diputadas y senadoras por cómo habían votado en el momento que se había votado el proyecto de ley, sabiendo que si hay algo por la cual tienen los fueros es exactamente por eso. Claro. El fuero lo que protege es la posibilidad que tiene un senador o un diputado de votar libremente sobre una mirada y no poder ser perseguido por ese voto, y ellas fueron perseguidas, se las impugnó por eso, y en el momento de que ya estaba y que había que resolver entre los últimos 14, por el posicionamiento que tienen los últimos 14 candidatos, es decir, no está impugnado un candidato, sino que están impugnados los 14 que tienen posibilidad de ser elegidos. Sí, pero ya había pasado esta posibilidad hace un año, ya no había posibilidad de la impugnación. ¿Por qué se les dio lugar? Sí, eso es lo que no entendí. Yo el tema de la impugnación es una impugnación que es presentada a un montón de abogados, y es una impugnación que es presentada justo en el momento que había que resolver, porque era la última semana de actividad. Entonces, claramente, si no se resolvía esa semana, implicaba posponer la elección para marzo, y en virtud de que el proceso viene siendo tan claro, un proceso que interviene en un montón de organismos, UNICEF y todo, y estamos todos ahí para que sea lo más transparente posible todo. Y en esta selección de estos 14, 15, que yo creía que eran 15, y quedaron 4. ¿Se evaluó también que tuvieran formación bien fehaciente en género y derechos? Porque por ahí yo fui escuchando la valoración de estas presentaciones y me hablaban, no, tiene proyectos internacionales. Sí, yo en lo académico chapó, pero quiero saber cuánto tienen de formación en género y violencia, porque si no caemos en la misma, Juan. Sí, yo creo que los 14... digamos, eran 15, pero uno no se presentó. Está. Por eso quedaron 14. Una persona no se presentó al oral. De los 14 que hay, yo creo que la impugnación viene por ese lado. Viene porque la formación que tienen en cuanto a niñez y género no les no, digamos, hay sectores, sobre todo sectores antiderechos, que están en esa línea, que no les convence ningún tipo, digamos, no los convence ninguno de los 14. Claro, ellos están con el tema de la ideología de género, claro, entre comillas. Entonces, en virtud de eso, uno de los fundamentos de la ideología, la pseudo ideología de género, la pseudo garantía de derecho, la pseudo posicionamiento que tienen con respecto a estos temas, decidieron impugnarlos a todos e imposibilitar que cualquiera fuera elegido. Claro. Juan, yo te agradezco un montonazo. Bueno, la verdad que no nos alcanzó el tiempo. El año que viene. El marzo, el primer programa, estás. Así como... el año que viene vamos a seguir. Es un año nacional. Vamos a tener posicionamiento con un montón de temas nacionales que se van a empezar vamos a discutir. Vamos a tener que surfear entre los derechos de las niñas, niños y adolescentes y los intereses políticos. Y que no nos va a venir nada fácil el año que viene. Muchas gracias por la invitación. A vos.